6 de enero 1992. Bien. Lo que tiene de bueno los programas de cuando llega la época de verano es que uno programa el programa, ¿cierto? O sea, lo no digamos que lo escribe, nosotros nunca hacemos bien, lo hacemos medio así como vos sale, pero vamos ordenando la tarea, ¿no? Y hoy está programado porque la venimos proponiendo hace bastante tiempo, esta conferencia de la señora Estela Maris Maruso de Cortella. Pero como decía, vienen amigos de nuestra audiencia como Paqui y Carlos de Los Cocos, y con un regalito tan bonito. No, lo material llega siempre porque las personas que lo entregan, pero básicamente las palabras de esta cartita es lo que más nos gratifica, ¿no? Pero también llegan otros amigos que de alguna manera son más que amigos, ¿no? Porque yo creo que sin temor a equivocarnos podemos decir de que nos hemos hermanado, porque los tres que estamos acá, Carlos Oxemani, José Oxemani, ustedes recordarán porque lo narramos, porque así fue sugerido de que lo difundiéramos, algo que junto con José lo discutimos bastante porque podía ser malinterpretado, pero cumplimos en su momento de difundirlo, y que trajo cosas muy bonitas posteriores, ¿no? Como de pronto conocer a vecinos de Capilla del Monte que estaban también en el tema y que nosotros no ni nos imaginamos. Vamos a pedirle entonces que en principio nos dé las buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, muy contento por estar nuevamente con vos y por estar aquí en Capilla, respirando en Capilla. Aquí se puede respirar bien. Eso sin ninguna duda. Y también que... Hola Carlos, ¿cómo estás? Perfectamente bien. Este es mi lugar. Me decías que en la revista Karma 7 de España hay una nota que me la vas a dejar fotocopiada, donde decían qué cosa de Capilla del Monte. Bueno, se hablaba de Capilla del Monte como uno de los lugares de interés para un tour metafísico. Uh-huh. Pero además hacía referencias geográficas. Y hablaba también de el microclima de Capilla, y haciendo hincapié en que, según esta revista, ¿no?, tiene esta ciudad, o esta localidad, uno de los mejores aires del planeta. Así decía. Ah, mira. Revista. Sí, no, casi nada, algo que no vemos ni tocamos, ¿no?, pero pienso que algunos... No lo vemos ni tocamos, pero lo sentimos. Sí, ¿no? Sí. Por lo pronto lo siente muchísima gente que ha venido... y sigue viniendo por bastante altísimos años. Les cuento a nuestra audiencia que hasta hace poco la agresión venía por el corte de la señal nuestra. Ahora hay una invasión de bichos acá adentro que son negros, así que son coherentes, pero del 23 de enero, ¿no? 23 de enero a las 12:30. 0:30. Yo creo que me gustaría que reflexionáramos lo que comentábamos esta tarde cuando nos dimos el abrazo de bienvenida, recordando aquella mágica noche, ¿no? Y los dos coincidíamos en algo, ¿no es cierto? A pesar de que casi hace un año que no nos comunicamos. Coincidimos en algo. Sí, pero por lo menos tenemos la honestidad de reconocerlo, ¿no es cierto? No fuimos lo suficientemente responsables con eso que nos tocó vivir, y tú me decías que de alguna manera se te había sugerido como que lo que se me sugirió es que esto no es algo que pase a diario, ni siquiera en vidas, y que por qué nosotros no lo habíamos tomado, ya que hemos tenido la posibilidad de presenciarlo, de palparlo, de olerlo, de mirarlo. ¿Qué habíamos hecho con eso que se nos había dado? Yo quise justificarme como que el compromiso era muy grande, y hubo como una mueca de risa hacia un niño, ¿no? Yo pienso que no lo supimos manejar. ¿Estamos a tiempo todavía, José? Sí, siempre se está a tiempo. Estamos a tiempo. Por parte de ellos son muy, muy conscientes de nuestras limitaciones. Son muy conscientes. Pero lo que yo quiero rescatar, Jorge, es que en un comienzo se nos dijo que era una vivencia personal, que había que transmitirla, pero que era para nosotros. Y tal vez ese fue uno de los puntos que no supimos manejar. Tal vez pensamos que era para hacer escuela o alguna actividad mesiánica, pero era muy para nosotros, era muy, muy para nosotros. ¿Por qué? No sé, ni me lo cuestiono tampoco. Cuando yo pregunté por qué nosotros, se me contestó, ¿y por qué no? Fue muy, muy tajante, ¿no? Pero bueno, creo que no lo supimos manejar y que estamos a tiempo, porque también comentábamos que nos habían sucedido cosas por no haberlo sabido manejar, cosas muy duras y muy fuertes, importantes. Todo esto es un aprendizaje. Lástima que nosotros tuvimos la posibilidad de estar sentados un ratito en el banco de adelante y no escuchamos bien lo que decía el profesor. Claro, estuvimos en el mejor lugar de la platea, en ese lugar donde muy poca gente puede llegar, y como tú decías, ¿no?, aún en vidas, no en esta vida, y no fuimos lo suficientemente responsables como para asumir eso con todo lo que eso implicaba, ¿no? Pero yo lo comentábamos recién con Paqui y con Carlos, que tengo la suerte de ser sordo a los mensajes, porque si a mí se me hubiera comunicado lo mismo que hicieron contigo, de que es una cariñosa reconvención, me hubiera dado una terrible vergüenza, no sé, pero me parece que no hubiera podido soportarlo, ¿no? Eso siento, y tengo que confesarlo. Es algo parecido a la vergüenza. Es peor, tal vez, ¿no? Es no haber podido comprender o no haber podido cumplir con lo que se pedía. Bien. Trataremos de ser lo suficientemente merecedores de aquella amable disposición que tuvieron los amigos de arriba, como lo llama Juanjo, para con nosotros, ¿no? Y yo siempre, en todas las charlas, cuando... Porque a mí también me dio mucha vergüenza, lo hemos contado acá, pero no, yo no lo he transmitido a través de esta posibilidad de las radios muchas veces, ¿no?, este hecho. Y cuando lo he hecho, tomo como referencia lo que de alguna manera sintió Carlos, ¿no es cierto? O sea, tengo grabadas en mi mente aquellas palabras de no será un avión. ¿Pensás, Carlos, todavía que puedo decir un avión? No fue. Las palabras se interpretaron mal. Uh-huh. Yo dije, un avión no puede ser. Uh-huh. Y fue un poco, como me conozco, me he dejado llevar muchas veces, uh-huh, inclusive parte de la audiencia que tenemos ahora, que es toda la familia, debe estar entendiendo. Me he dejado llevar a veces por impresiones o por cuentos. Entonces me impuse una autolimitación de creencia. Es una especie de tamiz que me pongo ahora para poder discernir, que tomo mi tiempo, lo medito y después acepto o no. Justamente que estaba en ese momento en pleno ejercicio, porque fue muy fuerte todo lo que hace al comienzo de todo este hecho que fue el avistaje. Cuando llegamos con mi hermano acá a Capilla, antes de entrar a la ciudad, que eso no se mencionó, vimos tres inmensas nubes con forma de disco que no se movían y el viento venía del noroeste, creo que era. De coche a coche nos hicimos señas, no sé si te recordás. Y sentí algo, pero digo, bueno, puede ser el afán que el ansia que tengo de que ocurra algo. A partir de ahí se dieron dos o tres cosas más que servían para incrementar esa ansiedad. Y yo la quería frenar, quería ser lógico en esto, no quería dejarme llevar ni enloquecerme más. De golpe surge ese día famoso fue el 23 a las 3, no, a las 3 de la tarde, cuando mi hermano recibe, a la mañana fue, cuando recibe la fecha del encuentro o avistaje, sin saber qué era realmente. Y después, en forma muy casual, que fue la elección del lugar, la elección no, cómo fuimos llevados al lugar. Porque se reconoció prácticamente la tarde antes el lugar. Claro, y al regresar del lugar, sin saber de qué se trataba, como eran, no sé, a las 3 de la tarde, se recuesta la idea era dormir, pero no pudo dormir. Se levanta sobresaltado y dice que había recibido que el día era ese, el lugar era donde habíamos estado y el rumbo era de 330 grados. Y doy fe que mi hermano de rumbos... Bueno, tal vez así que cuando llegamos, y lo hemos comentado, José preguntó dónde era... ¿Dónde estaba el norte? ¿No es cierto? O sea que eso obviamente era una comprobación. Pero... Yo creo que ahí en la pregunta no, claro, quise eliminar una posibilidad, dije, un avión no puede ser, porque fue instantáneo, me gusta la aviación. No, aparte que volaba, esa especie de interrogante que vos querías, te la contestaron enseguida. Sí. Yo pienso que eso fue anecdótico. Sí. Lo más importante fue lo que nos pasó por dentro, lo que nos sigue pasando, aún con los deberes mal hechos, ¿no? Eso fue... anecdótico, sin importancia. Claro, pero yo no pienso que sea tan así, José. Te explico por qué. Porque en mi caso personal, igual en el de ustedes, no en Capilla del Monte, pero sí en mi caso personal en Capilla del Monte, yo avistar esas luces lo había hecho, no digo diariamente, pero había visto algunas cosas. Sabíamos dentro de la casuística que esto es una realidad, o sea, no es algo que nos pasó a nosotros especialmente y ni somos los únicos en el mundo. Hay mucha gente que a través de un mensaje telepático recibe esta invitación de encuentro programado. Pero nosotros lo comprobamos por nosotros mismos, o sea, fuimos, nos dieron un rumbo, te dieron un rumbo, la luz apareció en ese exacto lugar, a esa hora exacta, y todo el comportamiento, o sea, la luz es una coyuntura, es un elemento casi frívolo del fenómeno, como tú decías, pero que nos han llevado al lugar, que se cumpla todo exactamente como se recibió el mensaje, es algo pero muy fuerte. Y además que responde a un pensamiento de duda. Claro, porque fíjate una cosa, Carlos, que yo muchas veces me digo, bueno, porque a veces cuando lo hemos contado, no públicamente, pero con amigos, y vemos cierta dosis de incredulidad, y decimos, pero ¿realmente lo vivimos? Uno tiene sus propios interrogantes. Entonces, esa es la parte, digamos, más irrespetuosa. Porque si fue todo tan transparente, tan cronológico, y luego nuestra investigación personal de comprobar gente que lo vivió desde Capilla del Monte, y gente, amigos, grupos que estudian este fenómeno en San Juan, lo vivieron en la misma noche, en la misma hora, y con el mismo rumbo, bueno, ¿cuántas cosas más se nos pueden agregar? Y el llamado de la cumbre. Sí, ese es el llamado de la cumbre. Peor es mi caso, ¿no? Que ya venía de otras experiencias físicas, no solamente de este tipo último que vivimos juntos, ¿no? Sino que, bueno, me habían sucedido cosas similares. Quiere decir que la pena cae más dura para mí todavía. Bueno, por lo menos me quedo más tranquilo. Pero hay algo rescatable, Jorge. Sí. La pérdida de, al menos por mi parte, ¿no? Del miedo de hablar de estos temas, que antes lo hacía con gente muy allegada. Sí. Y de golpe, a partir de esa experiencia, fue un proceso bastante acelerado, ¿no? De difusión. Fue tan así que, bueno, en el caso de Carlos, la primera vez no quiso sentarse en el micrófono, hablaste tú. Ahora habla, va a tener un programa y tú vas a tener otro, o sea que la cosa, en ese aspecto, funcionó, y de alguna manera, y yo no tengo ninguna duda, y yo digo siempre que a nosotros nos causa una tremenda alegría de que se abran mayores canales de difusión en todo el país y en el mundo para que mayor cantidad de gente acceda a esta información que es necesaria, como decía Parky recién, ¿no? Que nos demos cuenta de que esto ya ha superado las posibilidades de una ciencia ficción. Pero hoy comenzamos nuestro programa de hoy leyendo parte y en referencia a esta carta tan triste que nos ha mandado nuestro amigo de Chile, este libro Sueños, del Juanjo Benítez. Y tú también tienes algunos sueños, ¿no? Yo no sé si llamarlos sueños. Tengo que ponerle algún nombre para que se entienda algo, ¿no?, de todo esto. Pero bueno, te lo cuento cómo es. Yo no soy músico, me gusta la música, no sé escribir música. Tengo algunos versos míos hechos como algún desliz poético, ¿no? pero bueno, tengo algo que te traje para que lo escuches y para que tu audiencia también lo pueda escuchar. Es un tema dictado, es un tema dictado. O sea, ¿se podría decir que es una especie de psicografía en sueño? Sí, pero no llega a ser en sueño porque es antes del sueño, es antes del sueño. Yo soy plenamente consciente de lo que pasa. No he estado en un sueño profundo, sino que, bueno, se me sugiere este tema con una música que es el día de hoy que la sigo escuchando perfectamente. ¿Pero cómo haces para escribirla sin saber música? Bueno, el tema es que yo no la escribo la música, yo tarareo la música y alguien que sabe música luego la escribe, no, yo no. Ahora, en referencia, José, a esta experiencia, alguna vez yo escuché una definición del contacto que hiciera Eliseo Moreno, nuestro amigo de España, cuando un periodista le pregunta si él se consideraba un contactado. Y él dice, no, a nivel físico no. Yo siento que ponen sueños por mis noches e ingenios por la madrugada. Esta es una forma, ¿no? Yo funciono un poco distinto que Carlos, ¿no? Yo cuanto más lógica quiero ponerle a las cosas, menos salen. Es decir, cuanto más me dejo llevar por la locura de la intuición es cuando más recibo cosas. Pero ese recibir cosas tiene que ver con mi conducta también. Ya no es como tiempo atrás, cuando era chico también, ¿no? Que las cosas llegaban con mucho más fluidez. Ahora no. Ahora llegan si yo cumplo con ciertos deberes. No es tan fácil ahora. Y cuanto más quiero aplicar lógica a todo esto, las cosas llegan más sucias y con más ruido, como esos ruidos que escuchábamos hoy en tu transmisión. Pero bueno, llegan en los momentos de calma espiritual. Y esta fue una sugerencia con título y todo. El título era De regreso al hogar. Lo escuché cantado por una voz que es muy parecida a la voz que vas a escuchar en el caso. O sea, lo escuchaste en el supuesto sueño. Sí, yo estaba en este supuesto sueño en una sala de espera donde me pasaban un tema para que lo escuchara y lo transmitiera. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo no? Lo escuchamos y después explicamos el porqué, qué referencia tiene y fundamentalmente también quién lo grabó, ¿no? Flotar en un mar tibio de sol, pleno de amor. Siento mi alma temblar de emoción. Quiere partir hacia Dios. Duda, pues duda hasta Cristo en la cruz. Grita mi ser. Calla mi voz, hombres de blanco me quieren volver, debe vivir resignación, ya soy del viento y mi cuerpo quedó, puedo volar, puedo observar. Caras de angustia y de preocupación, todo cesó, pero yo estoy más allá. Thank you. tiempo. Debo cruzar, debo pasar, pero mis ojos distinguen la luz. Voy hacia allá, mudo de paz, cientos de manos me recibirán, seres que amo de ayer. Gritos de felicidad y de luz, vuelvo a empezar todo otra vez. He regresado a Viuda. Bueno, bonito, ¿no? La voz, excelente voz, es de Jorge León, primera voz y primera guitarra, nada menos que de Ghost Day, ¿no? Amigo de ustedes, personal. Lo conozco. De Carlos. Sí, lo conozco yo, pero no es tan amigo, sino que fue un acercamiento que hubo, conocimiento, y me surgió así de golpe, porque, como dice José, a veces la lógica no sirve, ¿no? Tuve esa intuición de ofrecerle esta letra, la de la cantara. Uh-huh. ¿La música vos la dedicaste a él, José? No, la tararía. Tararía. Vos la tararía. Vos grabaste, creo. Yo se la tararía también después a un muchacho que es un músico excelente, hizo la armonía. Como yo de música no entiendo absolutamente nada, salvo tocar un timbre, obviamente. Y a veces lo hace mal. Me sale desafinado. Y con armonía no es la melodía, sino es el fondo. Tampoco la entendía cuando había cantado. Entonces, cuando me encuentro con este muchacho, se la tarareo a la criolla, y le gustó mucho la letra, le gustó mucho la música, muy sencilla la encontró, y que penetraba mucho de eso. Y además tenía que hacer grabado con la armonía. Y fue un tiempo récord, porque en un día que estaba libre de ensayo, en la casa tiene un equipo de cuatro canales, escuchó la armonía, grabó la guitarra sobre la armonía y después cantó. Pero ustedes lo han identificado porque toda esta cadena de simbolismos dirigidos a la realidad. Lo hemos hablado tantísimo de este año 1991, que acaba de terminar. Pero que de pronto es incomprendido o hay mucha gente que todavía no entiende que o no puede comprender que esta realidad fascinante de los distintos planos de paso a través de las distintas vidas que nos